Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apura, que nos deje el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera! ¡Espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estarás en la ventana. No, bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, teatro y literatura. Hoy un programa súper especial porque tenemos distintos invitados, pero antes también quiero enviar un fuerte saludo a mi amiga Gaby Álvaro, que esta vez no nos va a acompañar porque se encuentra organizando unas sorpresas que ustedes muy pronto la podrán ver y podrán participar. Pero bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestro primer segmento, Rómpete una pierna. Siguiente parada. Estación Rómpete una pierna. Listo amigos, y recuerden también que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Estación Cultura Viva en Facebook. Nos pueden escuchar por la 940 AM y también por la radio de la Casa de la Cultura. Así que tienen tres opciones para escuchar este programa que va a estar espectacular. Porque a ver, hoy vamos a hablar sobre la obra Ciudades Pasajeras, que se va a presentar en el teatro. Y además es una obra que utiliza los lenguajes de la danza, la música, el teatro y la instalación para dialogar con los espectadores sobre la problemática de la movilidad humana. Y además sus efectos. Esto es una obra del colectivo Z. El objetivo de la obra es generar un diálogo en la sociedad sobre el tema de la movilidad humana. No desde el punto de vista de la construcción de diferencias categóricas que nos separan, sino planteando alternativas creativas de convivencia, generando una reflexión desde el arte sobre el espacio, la nación, las fronteras y la xenofobia. La obra del colectivo Z cuenta con la participación de Javier Delgado, Tamia Ruiz, Carla Puente y Patricio Carrillo. Vamos a conocer un poco más del colectivo Z, que es una agrupación de danza contemporánea independiente con interés multidisciplinario que busca nutrir el trabajo escénico de diferentes lenguajes. El grupo se plantea como un espacio de entrenamiento, investigación y experimentación. Pero bueno, para hablar más sobre esta obra que va a estar espectacular, nos acompaña Carla Sánchez, productora de la obra, y también Javier Delgado, director del colectivo. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por todo lo que han hecho. He visto que ustedes se mueven muchísimo y les agradezco por darnos la oportunidad de tener un espacio para hablar sobre el arte independiente. Sí, igual muchas gracias por el espacio. Es muy importante que existan estos programas que nos ayudan a difundir y también visibilizar todo el trabajo que venimos haciendo los artistas en la ciudad y en el país. Y estamos muy contentos de poder compartir hoy lo que es nuestro trabajo y esta temporada de Ciudades Pasajeras, que es una obra que se estrenó este año y esta es nuestra primera temporada luego del estreno. Listo chicos, bueno, en la introducción hablamos un poquito sobre lo que es la obra, ¿no es cierto? Pero quisiera que nos compartan y compartan al público sobre esta obra. Compártenos un poquito más, chicos. Bueno, la obra se creó este año en el mes de junio en el marco de un festival que se llama De Paso, que igual habla sobre la movilidad humana. Es una obra que mezcla algunos lenguajes, tiene elementos del teatro, elementos de la danza contemporánea, tiene música en vivo. Tiene muchos objetos que lo creó una de los miembros del grupo. Entonces busca básicamente hablar del cambio al que estamos expuestos permanentemente como seres humanos, el movimiento humano que es algo histórico que siempre ha estado en las sociedades y cómo nosotros asumimos este cambio, esta transformación de espacio, esta transformación de países, de ciudad, de casa, de vida. Entonces básicamente la obra nos cuenta estas historias. Son cuatro bailarines en escena, un músico, y también hay un gran equipo de trabajo que está alrededor, entre ellos Carlita Sánchez, que es la productora, está Alejandro, que nos ayuda con las luces, hay gente que nos ayuda en oficina, Patricio Vázquez con la música. Entonces es un gran equipo de trabajo. También es importante visibilizar que detrás de una obra hay muchísimo tiempo de preparación, de ensayo, y también siempre hay un gran equipo humano trabajando alrededor de los montajes. Claro, porque sabemos que muchas veces en escena vemos a los actores, ¿no es cierto? Pero muchas pocas personas saben, y otras no, cuál es el trabajo que viene desde atrás, ¿no? Y para eso va mi siguiente pregunta. Carla, tú respecto a producción, cuéntanos, ¿cuáles han sido los principales retos de como productora de montar esta obra y ya pues tener un pronto estreno? Claro, mira, yo te cuento. El arte independiente tiene un largo camino que recorrer con respecto a producción. Dado que, por ejemplo, hay muy pocos espacios que te dan la apertura para que tú puedas ir, por ejemplo, a conversar, a dialogar, a informar sobre lo que estás haciendo. Me ha parecido un reto tratar de llamar al público a que vean algo diferente también, porque también estamos muy acostumbrados a ver cosas que nos llevan a nuestro lugar común, a cosas que ya estamos acostumbrados, que vemos, por ejemplo, en la televisión. Pero la danza contemporánea, que es algo que yo admiro muchísimo, es que tú puedes verlo desde tu perspectiva y te lleva a un espacio muy íntimo también. Entonces, por ejemplo, yo he visto la obra muchas veces y siempre que las veo me lleva a lugares diferentes. Entonces, es algo que me ha costado, por ejemplo, que la gente esté dispuesta a ir a esos lugares un poco más... digámoslo diferentes, que no son nuestro lugar común, que son cosas que podríamos ver, por ejemplo, en televisión o en el cine. La danza contemporánea es muy profunda y me encanta porque es algo que a lo que no estamos muy acostumbrados. O sea, no estamos muy acostumbrados a que nos den digerido una obra de teatro, digerido una obra de danza, pero esta obra te permite a ti también explorar qué hay adentro tuyo, cuáles son esas barreras, esos límites que... esas fronteras que nosotros creamos con el pensamiento. Sí, verás. Algo igualmente mencionaban, que la obra ya se presentó antes, ¿no es cierto? Y tú nos conversas un poco sobre todo ese proceso, ¿no?, de llegar al público. ¿Cuál fue la impresión, la opinión del público que ya vio la obra anteriormente? Quisiéramos que nos conversen un poco de eso. Tuvimos muchos, como te digo, la obra te da para explorar muchos... primero tiene muchos lenguajes diferentes, entonces es la danza, es el teatro, es la instalación. No es una obra que se da en un escenario que tú lo tienes que ver desde solo un punto. La puedes ver, en este caso, en el Teatro Prometeo, lo vamos a ver desde un área circular. Entonces tuvimos muchas observaciones en respecto a que a mucha gente le llegó de diferente manera. O sea, la obra es... también es para que tú puedas hacerte un cuestionamiento interno. ¿Cuáles son estas fronteras mentales que nosotros estamos delimitando en el mundo en el que conocemos? Por ejemplo, ¿qué es la migración? O sea, ¿por qué nos afecta tanto el hecho de que otras personas lleguen o que nosotros vayamos a otros lugares? O sea, ¿qué es el otro? O sea, te lleva a cuestionarte un montón de cosas y pudimos ver que nuestro público lo hizo. Entonces nos encantó que en el estreno nos hayan acompañado y haya sido un momento muy íntimo también. Igual en la obra los personajes siempre están peleando por el territorio, están peleando, están construyendo fronteras. Y entonces también el espectador, como dice Carla, puede reflexionar. No es en este tipo de lenguajes no es que nosotros como creadores decimos la obra se trata de esto. Si bien hemos tomado como inspiración la movilidad, una serie de videos, cuando se construyó la obra iniciamos viendo los videos de este tren que cruza México, La Bestia, en el que los migrantes mexicanos y sudamericanos se lanzan literalmente para poder cruzar la frontera. Hay un montón de gente que muere en este proceso migratorio. También reflexionamos sobre algunos poemas de Carla Vadillo Coronado, que es una poeta ecuatoriana que está radicada en Portugal, que también ella escribe desde su postura de migrante en Europa. Además del proceso que teníamos los mismos miembros del colectivo, que todos, o sea, en algún momento habíamos tenido un proceso de migración. Entonces, es como este universo de ideas, de imágenes, de poemas, se convierte en cuerpo, se convierte en movimiento, y es el espectador quien va construyendo su historia. A veces la gente cuando ve una obra dice, ¿de qué se trata? No necesariamente se trata de algo en específico. También estas obras nos invitan a sentir cosas, a permitirnos construir ideas, a permitirnos construir pensamiento, y además son un aporte, hablábamos el otro día en otro programa, es necesario también la educación, porque despertar la creatividad, independientemente de la carrera que tú desempeñes, independientemente del trabajo que tú realices, la creatividad es algo necesario para el proceso de transformación social, el proceso de transformación humano, y desde cualquier punto de nuestras vidas, y sea lo que sea que hagamos. Y justo habla, básicamente, la migración es uno de los temas principales en la obra, ¿no es cierto? Sí. Y además, es importante también mencionar que es un tema actual. Coyuntural. En el contexto de la coyuntura, donde hay un gran debate, que bueno, no es un secreto, sobre los migrantes venezolanos, ¿no? ¿Ustedes creen que también esta obra podría ayudar a reabrir el debate, a la reflexión sobre lo que está pasando en nuestro contexto? O sea, esta obra nace cuando el colectivo Z este año inicia en febrero, en enero, con una compañía mexicana que se llamaba Salto Diario, una serie de intervenciones artísticas en el trolebús. Dos de nuestros compañeros eran venezolanos, entonces cuando subimos al trolebús, la gente asumió que todos éramos venezolanos, entonces comenzó un señor, al final de lo que hicimos se bajó, y no hacíamos nada del otro mundo, en realidad más bien era una cosa de imágenes, de poesía, era algo más bien bastante dulce. Se bajó y dijo, váyanse todos ustedes venezolanos a su país y no sé qué. Y ahí era cuando yo como director me planteó, debemos reflexionar desde el arte de este tema que es tan fuerte, y además de la violencia, ni siquiera creo que es un asunto de ecuatorianos venezolanos, porque también los ecuatorianos hemos sido víctimas de agresiones en Europa, la misma gente europea también con ciertas clases sociales también es discriminatoria. La xenofobia, la discriminación más bien es algo que viene primero desde mi punto de vista, ¿no? Como de la falta de educación y empatía con el otro, de no entender. Llevamos milenios de historia de la humanidad y recién en los últimos 300 años o desde la modernidad es donde se plantea este concepto de frontera tan fuerte. Uh-huh. Y no viene de una necesidad humana, viene de una necesidad material capital. Es el capitalismo el que hace que la frontera sea más fuerte. Pero sin entender que la construcción del Ecuador, por ejemplo, es un conjunto de movilidades de muchos países y de muchas ciudades. Y entender que Sudamérica, y así podríamos ir por partes del mundo, históricamente el mundo está construido por movilidades, y la movilidad más bien es un tema que reconstituye la cultura, que resignifica los símbolos de las mismas culturas, y también nos plantea preguntas. Obviamente la migración venezolana nos pone en un lugar incómodo algunas veces, pero más bien creo que la pregunta es, en realidad la gente venezolana, el otro día decían, nos vienen a quitar trabajo. Digo, ¿cuál trabajo? Los migrantes ecuatorianos también en España no realizan el trabajo que realizarían los europeos. Realizan el trabajo que los europeos ya no quieren hacer, y lo mismo en Estados Unidos. Lamentablemente, no digo que esto sea normalizado y esté bien, los migrantes ocupan el lugar social que los mismos obreros nacionales a veces no quieren realizar. Entonces, creo que también esta obra y un poco el discurso de un festival que también realizamos en torno a esta obra que se llama De Paso, Movilidades que Resignifican el Espacio, nos invitan a preguntarnos sobre el espacio y a preguntarnos sobre si somos tan diferentes del otro como creemos, si encogemos un bus desde Venezuela hasta Bolivia, ¿son realmente tan fuertes las diferencias? Yo diría que más bien son más cercanas las similitudes culturales, alimenticias, religiosas, la idiosincrasia, hay pequeñas variaciones, ¿no es cierto? Pero no son tan categóricas las diferencias. Sí, son, como vemos, un tema necesario y fundamental, ¿no? Bueno, amigos, recuerden que estamos con Carla Sánchez y junto a Javier Delgado. Carla es la productora de la obra Ciudades Pasajeras y Javier es su director. Carla, quisiéramos que nos converses un poco y lo vayas conversando también al público. Vamos a sortear dos pases para que las personas puedan asistir y sean parte de esta maravillosa experiencia. Convérsanos un poquito. Claro que sí, estamos animando a nuestro público. a que nos acompañen el 15, 16 y 17 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Prometeo. Y gracias a la invitación que nos hicieron, estamos completamente agradecidos y por eso les trajimos dos pases para que ustedes puedan participar. Listo, entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente: a las personas que se van conectando a la transmisión en vivo de Estación Cultura Viva y a las personas que obviamente nos escuchan por otros medios, pues vamos a hacer un sorteo que comenten, con pongan ciudades pasajeras y a la vez también pues compartan la transmisión que se va a quedar guardada igual, ¿no es cierto? Genial. Para que la gente siga viendo esta entrevista, este video. Entonces, bajo esas dos circunstancias, la primera, que comenten el nombre de esta obra que se llama Ciudades Pasajeras, y la otra, que compartan la transmisión en vivo utilizando el hashtag Ciudades Pasajeras. Así que si quieren formar parte y estar en esta obra que va a estar espectacular, pues tenemos dos pases de cortesía para ustedes. Ya, quisiéramos que nos conversen también un poco sobre el tiempo que les tomó montar esta obra. Sabemos que son procesos que nos llevan mucha preparación. Bueno, el tiempo, la obra en realidad la iniciamos a montar en febrero de este año. La estrenamos en junio, es decir, ahí hubieron ya 3-4 meses de proceso. Nosotros enseñamos todos los días cómo funciona la compañía de danza contemporánea. Todos los días hacemos una clase de hora y media de técnicas contemporáneas, contacto, improvisación, danza de piso, etcétera. Y luego tenemos ensayos todos los días de 11 a 1 y media, 2 de la tarde, en el que cada intérprete primero es creador, cada intérprete plantea una serie de improvisaciones. Lo que yo hago es componer un poco las ideas que los intérpretes van aportando al colectivo, y luego del estreno uno pensaría la obra ya está terminada. Como esto es un arte vivo, es un arte que nos permite la permanente transformación. De hecho, ahora la versión que presentamos jueves, viernes y sábado es completamente diferente a la obra original, a la obra como nació. En el caso de otras obras, por ejemplo, Mi Cuerpo Existirá, esa nació en el año 2012. Con esa obra recién hicimos una gira nacional ahora en el 2018 y la obra seguía transformándose, seguíamos ensayando. O sea, el arte vivo nos permite reflexionar sobre las sensaciones que también nos da el espacio y también lo que el público aporta. Todo lo que el público dice a veces al final de las obras, nos dicen, no, es que yo no sé de danza. No es necesario saber de danza o saber de arte, no es algo tampoco tan elevado. Más bien es un asunto de permitirse sentir y a veces solo conversar. Hay como este gran cliché sobre el arte, como que el arte es algo muy elevado, es algo que necesita de demasiada intelectualidad. El arte es un asunto sensible netamente, más bien es un asunto de permitirse sentir y romper un poco ese miedo que uno tiene a veces. El arte es algo lejano, el arte es algo costoso. En nuestro país el arte está a la vuelta de la esquina y es algo realmente accesible económicamente. Nos llega un mensaje a WhatsApp y dicen que nos digan por favor las fechas. Uh-huh. Y bueno, y también vamos a leer algunos de los mensajes. Mag Urbano nos dice, saludos muchachos, muy buen programa. Gabriel Silva nos dice, te veo, saludos desde Venezuela. Susi Reyes, hola chicos, interesante el programa, el arte es lo máximo. Y recuerden a todas las personas que se van conectando, que vean este video después, comenten utilizando el nombre de la obra que se llama Ciudades Pasajeras para que se ganen un pase, o también compartan este video, esta transmisión utilizando el hashtag Ciudades Pasajeras. Te repito, Carla, las fechas entonces. Es 15, 16 y 17 de noviembre, que sería jueves, viernes y sábado, a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo. Entonces, atentos chicos de esas fechas, igual en nuestras páginas vamos a estar posteando para que ustedes pues estén atentos y no se pierdan la función. Háblenos sobre, sabemos que una obra, es lógico, necesita mucho apoyo. Y el apoyo viene de la mano de los medios de comunicación. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la apertura de los medios de comunicación? ¿Ha existido este apoyo? Convérsanos un poquito con tú como productora. Claro que sí, mira, yo en la primera producción que hicimos, cuando se estrenó Ciudades Pasajeras, sentí un apoyo grandísimo, al cual estoy muy agradecida, porque yo mandaba nuestro boletín de prensa, nuestra propuesta, y siempre nos dieron la apertura. En esta segunda vez que hicimos como una... que vamos a hacer una temporada, como ya se presentó en una primera instancia como estreno, y esta segunda vez yo no sentí tanto apoyo. Estoy muy muy agradecida con Radio Sucesos porque ellos nos abrieron la puerta, es más, nos dieron un tiempo súper extendido para poder conversar de la obra, y gracias a ustedes también y a la Casa de la Cultura que nos han permitido hablar sobre nuestra obra. Pero en general los medios, como digámoslo así, como más grandes, si bien, por ejemplo, aceptan mi propuesta, yo no tengo respuesta. Entonces, para mí se ha sido súper complicado. Y los productores tenemos como que esa lucha, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo tengo que llamar todos los días. Yo sé que a veces me odian porque estoy súper intensa, pero esa es mi labor, ¿no? Claro, o sea, claro. Mi labor es hacer que esta obra se vea. Porque yo siento que es una obra tan linda que realmente quisiera que el público que pueda lo vea. Porque, como te decía, a mí cada vez que la veo me causa cosas diferentes. Entonces te va a llevar a un lugar, y eso también estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier. Yo siento que hay mucho miedo en no voy a entender, no a mí la danza contemporánea, como que no. Yo creo que uno tiene que abrir un poco la mente, y eso es algo a lo que les invito, porque yo era una de esas personas, digámoslo así, que tenía que ser súper comida a la obra para que yo pueda realmente disfrutar. Y desde que empecé a meterme en lo que es danza contemporánea, en el arte contemporáneo, en el arte independiente, me di cuenta que es muy lindo y muy sutil también lo que te dice. Y esa sutileza es realmente muy educativa. O sea, yo ahora siento que necesito consumir arte, que necesito tener arte en mi vida. Entonces, el arte es algo que deberíamos aprovechar. Como les decía, nuestras preventas están en $5, entonces es muy accesible para todo público, y la idea es que podamos compartir con todo público, que el que quiera sea bienvenido. Uh-huh. Igual quisiera que nos converses un poco más, Javier, ¿qué quisieras que el público sepa más sobre esta obra? ¿Qué le dijeras al público? O sea, ¿qué le contarías un poco más de la obra, invitándoles para que asistan y no se pierdan esta experiencia? Yo creo que se van a sentir identificados, porque todos, en cualquier nivel de nuestras vidas, hemos sido pasajeros. También entender cosas tan cotidianas como que las personas, a veces no entendemos, se van de nuestra vida, los espacios mutan, la gente también está en un proceso de tránsito. La obra no es una visión como lastimera de la migración, es como si la migración es algo triste y es algo terrible. Más bien, lo que trata de decirnos la obra es el movimiento y la finitud y el tránsito de las personas es algo natural y es algo normal. Más bien tratamos de no de ponernos a llorar en torno a la migración y decir no, la migración es algo terrible. Moverse es algo saludable, moverse y cambiar constantemente, obviamente es un proceso difícil, pero necesario para ser mejores, necesario para renovarnos. Además, es una obra muy personal. Aquí, de alguna manera, están contenidas las historias de todo el equipo de trabajo, las ideas, los pensamientos, los viajes también que hemos realizado todos en nuestros procesos formativos, en nuestras vidas personales. Creo que la gente que vaya se va a sentir identificada en cualquiera de estos niveles. Además, es la obra dura 1 hora 10 minutos, más o menos, no se van a aburrir porque hay un sinnúmero de imágenes que se están sucediendo constantemente. Además, me parece el nombre Ciudades Pasajeras, o sea, un nombre súper, súper lindo, o sea, muy sugestivo, me sugiere muchas cosas y creo que eso es súper chévere. Y además, ahorita hablando un poco, me acordé de un cuento de Alfonso Cueto que se llama La Pasajera, que después hicieron una adaptación con una película que se llama Magallanes, que es protagonizado por Magaly Solier, peruana, y por Damián Alcázar, que es una película espectacular. O sea, no habla tanto sobre este tema, pero me recuerdo mucho sobre el tema, ¿no? Chicos, igual vamos para ir finalizando esta parte. Inviten otra vez al público, recordemos fechas, y además a las personas que se van conectando, que nos escuchan por la 940M, por Radio Casa de Cultura y la transmisión en vivo. Recuerden que estamos haciendo sorteo de dos pases para que asistan a esta obra, así que comenten con Ciudades Pasajeras de la transmisión en vivo, o compartan este video utilizando el hashtag Ciudades Pasajeras para que ustedes pues asistan y sean parte de esto. Invitemos al público, recordemos fechas, redes sociales también para que estén al tanto. Sí, Bueno, estamos muy agradecidas, gracias por tenernos aquí esta tarde, poder conversar. Vamos a presentar Ciudades Pasajeras este 15, 16 y 17 de noviembre, que es jueves, viernes y sábado a las 7 y media de la noche. Recuerden la hora, por favor, 7 y media de la noche. En el Teatro Prometeo, que es aquí en la Casa de la Cultura, es un teatro increíble que les va a circular, entonces hay que aprovechar lo máximo ese teatro. En nuestras redes sociales, en Facebook somos Colectivo Z Danza y en Instagram somos Colectivo Z. Sí, también recordarles, nosotros también tenemos un espacio de formación artística que se llama Espacio Vacío Espade, donde hay clases permanentes de danza contemporánea, de danza afrochoteña, capoeira, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todos los días de lunes a sábado. Igual nos buscan como Espacio Vacío Espade, y también este es un espacio escénico que sostiene el grupo, en que cada fin de semana hay funciones permanentes, ya no solo del Colectivo Z, sino de muchos grupos, y ahora se nos viene México, que viene a cerrar el Festival Iberoamericano de Paso, Movilidad, que resignifican el espacio. Chicos, un gusto tenerles en Estación Cultura Viva, recuerden. Igual, antes de empezar el programa, conversamos un poquito sobre este espacio, ¿no? Y sobre todo lo que se viene en las clases. Así que, nuevamente, la invitación, este es su espacio. Estación Cultura Viva es un espacio para todas las personas que estamos inmersas al arte, al buen arte, por supuesto. Ven esta como su casa cuando vayan a presentar otra obra, algún festival, pues esta es su casa y las puertas siempre están abiertas. Deseándoles el mejor éxito en la obra, sé que va a estar espectacular, yo voy a estar también te ahí. Te esperamos. Vamos todos a seguir publicando en nuestras redes sociales, porque no podemos perdernos. O sea, todo este tiempo yo estaba tratando de imaginarme cómo va a estar, pero de seguro va a estar espectacular y ahí vamos a estar. Y bien, recuerden, ¿no? Chicos, Ciudades Pasajeras, en los comentarios o compartan esta transmisión y vamos a hacer el sorteo de dos pases para que ustedes conozcan sobre esta obra Ciudades Pasajeras del Colectivo Z. En ese momento vamos a despedirnos, chicos. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias por la invitación. No tengan miedo, vengan, acompáñennos, disfruten, déjense llevar. Muchísimas gracias por la invitación, les esperamos en Ciudades Pasajeras. Este es el Colectivo Z, tenemos un montón de obras para largo y les esperamos este fin de semana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces no pueden perderse esta obra, chicos, Ciudades Pasajeras del Colectivo Z. Vamos al espacio publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Lanzamiento, viernes 16 de noviembre en el Teatro Capitol a las 19:30. Gran inauguración, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19:00. Funciones, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! El Centro Histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los Viernes de Serenatas, música y teatro en vivo desde las 19:00 en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del Centro Histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, y seguimos con más de Estación Cultura Viva. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y recuerda que este es un viaje lleno de cine, música, teatro y literatura. Terminamos de escuchar la canción Fatalidad de Can Can. Y bueno, nosotros continuamos, como dijimos, tenemos distintos invitados y pues vamos a continuar con este programa. Y comenzamos con el nuevo segmento y próximo segmento, Luces, Cámara, Acción. Siguiente parada. Estación, Luces, Cámara y Acción. Amigos, y hoy también nos acompaña Rafael Garrido. responsable de prensa y editor de la revista Max. Nos viene a acompañar para hablarnos de la nueva edición del festival El Lugar Sin Límites, un festival muy importante dentro del país, un festival LGBTI, y pues el festival nace en el año 2002 con el nombre de Muestra de Cine Homosexual. Se desarrolla en las últimas semanas del mes de noviembre en conmemoración de la despenalización de la homosexualidad que se dio en ese mes. Además, desde sus orígenes, como objetivo el festival se ha manifestado fiel a la vocación fundadora: generar espacios de integración cultural y social a través de actividades que combinan el conocimiento, entretenimiento y la reflexión en torno a las diversidades de género propia de toda sociedad, ya que consideramos que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de soluciones de los problemas sociales. Rafael, bienvenido a Estación Cultura Viva. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir con tu audiencia este tema tan importante. Estamos súper felices de tener una nueva edición del festival y bueno, tener 16 años haciendo un festival de cine no es nada fácil, así que es todo un reto que nos encanta y que lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Enhorabuena, felicitándoles por una nueva edición del festival, en el cual, bueno, me voy a atrever a hablar un poquito también, que yo he participado algunas veces y ha sido una experiencia muy linda, enriquecedora y que en lo personal nos ha abierto mucho las puertas. Rafael, cuéntanos sobre el festival, sobre esta edición. Ya comienza este jueves la inauguración. Conversanos un poco de todas las actividades que se tienen ya programadas para esta edición. Sí, pues como tú lo señalas, este día jueves 15 de noviembre a las 7 de la noche va a ser la gala de inauguración aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja. Vamos a inaugurar con la película Retablo, que es una película peruana que aborda un poco el tema de la diversidad sexual en el mundo indígena y un escenario, un contexto rural, que es bien interesante. En cuanto a las actividades, este año tenemos mucho más que cine. Tenemos, por supuesto, la selección oficial, pero además de esto, tenemos una exposición artística, que es la exposición En Carne Viva, que también va a estar en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una exhibición fotográfica que nos muestra un poco el homoerotismo. También vamos a tener la presentación de dos libros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito. Esto va a ser el día viernes 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Quito. Vamos a presentar una novela de un autor colombiano que se llama David de Granda, y vamos a tener también una investigación sobre el tema de intersexualidad desarrollada por Cristian Robalino en el marco de sus estudios en la Flaxo. Entonces allí tenemos un poquito para todos los públicos, ¿no? Para la gente interesada en los libros, en el cine, también en la fotografía. Entonces esto, además de los tradicionales foros que vamos a tener con directores, tanto de cortos ecuatorianos, que vamos a tener aquí mismo en la Casa de la Cultura, también el día viernes 16 de noviembre. Vamos a tener también foros con algunos invitados internacionales, como el director de la película Mi Mejor Amigo, que es un argentino que nos va a acompañar durante algunos días en Quito. Y va también a venir un director estadounidense, radicado actualmente en Vietnam, que hizo un documental sobre el tema de la transexualidad. Entonces, amigos, como escuchan, hay distintas actividades para todos los gustos, ¿no es cierto? Tenemos fotografía, va a haber literatura, obviamente cine. Rafael, antes de comenzar el programa conversábamos un poco sobre que esta edición del festival va a tener más sedes, va a estar en más ciudades, que eso me parece espectacular, llegar a más públicos. Conversanos en comparación a años anteriores y esta edición, ¿a qué nuevas ciudades se van a llegar? Sí, a ver, como tú lo comentabas al comienzo, este festival nace en el año 2002 con una pequeña muestra de cine solamente en Quito, en el 8.5. Actualmente, a la edición número 16 del festival, estamos en 11 ciudades ecuatorianas, que se dice rápido, pero realmente es un esfuerzo enorme y requiere muchísima logística, ¿no? Esto es súper interesante porque es necesario llevar el tema de la cultura, de la diversidad sexual y de género, estas discusiones, estos debates que se generan alrededor de este tipo de cine un poco más alternativo, un cine muy distinto al que vemos en las salas comerciales. Es necesario sacarlo de las ciudades grandes, no hay que llevarlo a otras ciudades. Por ejemplo, este año vamos a estar por primera vez en Bahía de Caracas, vamos a estar también por primera vez en Urcuquí, en Otavalo, en Tulcán también, son ciudades que creo que nunca han tenido muestras de este tipo. Vamos a estar también por primera vez en La Tacunga, Y además de esto, en las ciudades que ya tienen un poco más de tradición del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, como son Guayaquil, Cuenca, Quito, Puerto Viejo también, que algunas ediciones ya ha participado. Y bueno, esto es súper interesante porque tenemos muchos más públicos y llegamos a muchas más personas cada año. Amigos, recuerden que estamos junto a Rafael Garrido, responsable de prensa y editor de la revista Max, que viene a hablarnos un poco más de esta nueva edición de el Festival El Lugar Sin Límites. Sabemos que también el festival se ha convertido como una plataforma para el cine ecuatoriano, sobre todo para, obviamente, el cine LGBTI. ¿Cómo ha sido año tras año la apertura de trabajos de ecuatorianos? ¿Cómo has visto? ¿Hay mayor cantidad? ¿Hay más calidad? ¿Cómo ha sido esa respuesta respecto a los cineastas ecuatorianos? Yo creo que la producción nacional todavía está en crecimiento, está en evolución constantemente. Y el tema LGBTI es un tema que todavía no se trata tanto, ¿no? Todavía es un tema un poco marginal, si se quiere, en el sentido de que no tenemos tantas producciones como nos gustaría ver en las pantallas. Sin embargo, creo que hay una evolución, se nota mucho el interés de jóvenes directores y directoras que están haciendo cine diferente, alternativo, y que están haciendo una apuesta por presentar en sus historias temáticas LGBTI. Eso es súper interesante. Tú mismo participaste en algunas oportunidades en el festival y pudiste vivirlo en carne propia. Esto es una manera también de apoyar, de estimular a estas historias originales, diferentes, que se arriesguen un poco, que muestren propuestas distintas. Y hemos tenido de todo. Hemos tenido principalmente cortometrajes, pero también hemos tenido algunos largometrajes. Y también hemos visto mucha calidad en cuanto a lo técnico, en cuanto a la fotografía, la edición, muy buenas actuaciones. Y creo que sí hay un talento nacional que hay que apoyar y que está allí, que requiere justamente una plataforma, una vitrina que le permita visibilizarse para obtener mayores apoyos y ojalá una mayor difusión también de esos trabajos, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Bueno, sabemos que a la selección del festival llegan distintas películas de todas partes del mundo, ¿no? Y ustedes como organizadores, como miembros fundadores de Lugar Sin Límites, deben elegir una película inaugural que viene en todos los festivales a ser muy representativo y además viene a ser una carta de presentación muy fuerte para los cineastas, ¿no? Que tu película haya sido inaugural. Sabemos que Retablo va a ser la película que abre el festival. Convérsenos, ¿por qué eligieron esta película teniendo tantas alternativas y tantas buenas cintas? O sea, ¿cómo fue eso, no? De inclinarse a esta película que obviamente tiene un recorrido de premios y festivales espectacular, que ha estado en distintos lugares con muy buena crítica. Sí, pues la selección de la película inaugural es siempre un reto. Este año por primera vez yo tuve la oportunidad de participar un poco en ese proceso de selección. En otros años no había estado en ese equipo. Y te cuento que es un poco unas discusiones que tenemos. Es como que vemos varias películas y cada quien tiene como su favorita. Cada quien tiene un poco un interés, un enfoque diferente y tenemos como opiniones distintas. En este año tuvimos un poco un empate en dos opciones que teníamos. Retablo era una de ellas y tuvimos que buscar a una persona externa del festival para hacer un desempate y ayudarnos a inclinar la balanza. En este caso la favorecida fue Retablo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque vimos en Retablo muchos elementos interesantes. Primero, en cuanto a los elementos técnicos cinematográficos, es una película con una fotografía extraordinaria. Es realmente muy hermoso ver todos estos paisajes rurales en el Perú. Es realmente fascinante cómo lograron captar esa esencia del campo y del mundo indígena. Eso es muy interesante. Tiene también unas actuaciones excelentes, estupendas, que eso también nos impactó mucho. Y un elemento súper interesante de la película es que está hablada en quechua. Es súper interesante para los pueblos verse representados simbólicamente a través del cine, que están es como tan esencial para nuestra cultura, tener la posibilidad de ver nuestras historias en la pantalla. Y una lengua como la quechua, que es una lengua originaria de pueblos indígenas de los Andes suramericanos, pues es súper interesante tener la posibilidad de ver una película que se hable en esa lengua. Entonces, estos elementos sumaron mucho en favor de que seleccionáramos a esta película y creemos también que va a ser una película que va a generar muchas emociones en el público, que siempre también lo que buscamos, que la primera película que se proyecta cada año en la inauguración. Es una película impactante que te deje un mensaje, que te deje reflexionando y que te cuestione también muchas veces. Recuerdo que en una edición la película inaugural fue la película brasileña No Quiero Volver Solo, ¿no es cierto? Correcto. La película que nació primero como un cortometraje y después hizo largometraje, ¿no? Una película muy, muy linda. Vamos a enviar saludos a las personas que se están conectando: a Juan Vega Reyes, a Susi, a Fabiola Estefanía, a Mag Urbano, a Gabriel Silva. Y además nos llega un mensaje mediante el WhatsApp y nos pregunta: ¿cuál es el costo de las entradas o si el evento es gratuito? Sí, la gran mayoría de las funciones son gratuitas. En el caso de Quito, las dos localidades son el Sinocho en medio y la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Todas las funciones de la Casa de la Cultura son gratuitas. Solamente las que son el 8 y medio son pagas y, si no estoy mal, son $5 que cuesta la entrada. Listo. Precisamente este festival, como mencionaste, nace como para generar un espacio de discusión, de debate, de mostrar estas historias. ¿Cuál es tu opinión respecto al apoyo que ha existido de los medios de comunicación? ¿Crees que ha sido un apoyo fundamental? ¿Se han cerrado puertas? Cuéntanos un poco más de cómo ha sido la apertura a los medios de comunicación. Yo creo que cada vez se nos hace un poco más fácil llegar a distintos medios de comunicación. Al principio creo que sobre todo teníamos espacios en programas especializados en temas LGBTI, pero actualmente tenemos la posibilidad de estar en prensa, radio, programas de variedades. Vemos que hay un interés en el festival desde el punto de vista artístico y cultural, no solamente por ser un tema de diversidad sexual y de género, sino como producto cultural importante y emblemático para el Ecuador. Entonces creo que así ha habido una evolución. Cada vez hay como mayor apertura para que podamos difundir nuestras actividades, y sobre todo cada año también vemos como más y más público se va sumando. Hay un público que está allí como cautivo, que son siempre fieles a nuestras actividades, pero también hay un público nuevo que cada año se va sumando y que se va ampliando. Listo. Igual, Rafael, quisiera que nos converses un poco, le converses al público sobre las fechas y, o sea, las fechas en las cuales se desarrolla el festival y las sedes, y en donde el público puede acceder a toda la información, a la cartelera, a las actividades, para que esté al tanto de lo que más les interesa y, por supuesto, participe. Sí, pues el Festival Internacional de Cine LGBT Lugar Sin Límites se va a desarrollar del 15 al 25 de noviembre. Vamos a estar, en el caso de la ciudad de Quito, en el Cine 8 y medio y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el caso de las otras ciudades que son participantes, las fechas varían, pero pueden consultarlas fácilmente visitando nuestra página web, que es www.ellugarsinlimites.net. También pueden ubicarnos en redes sociales. Estamos en Facebook como El Lugar Sin Límites. Estamos también en Twitter y en Instagram como @ellugarsinlimite, en ese caso en singular. Y allí estamos constantemente posteando información sobre la programación, sobre los invitados internacionales que nos van a acompañar, también sobre el jurado, que además aprovecho para mencionar que tú también formas parte de ese equipo que tiene esa tarea, esa responsabilidad de valorar trabajos cinematográficos para premiarlos con el premio Max que otorga el festival. Y allí pueden encontrar todo tipo de información muy interesante, así que esperamos que se mantengan atentos a todo lo que vamos publicando para que puedan participar de las actividades. Rafael, igual sabemos que el nombre de Lugar Sin Límites responde a una película, igualmente LGBTI mexicana. Si no mal recuerdes, se estrenó en los años 70, ¿no? Correcto, ¿cierto? Sí. Una película que causó un revuelo, un buen impacto. Entonces quería que nos converses un poco sobre el motivo de elegir y apropiarse de este nombre para este festival tan importante que año tras año cobra más fuerza y más notoriedad. Sí, como tú lo señalas, esta película mexicana, Lugar Sin Límites, de la década de los 70, en su momento fue muy disruptiva, ¿no? Fue toda una innovación ver en pantalla un personaje que tenía, digamos, estos elementos transgresores de su masculinidad, porque era un hombre que vestía de mujer, que estaba atraído a otros hombres. Uh-huh. Entonces eso fue un elemento muy interesante. En el año 2002, cuando comienza esta iniciativa nuestra, esta película mexicana fue la que abrió el festival, y posteriormente se tomó la decisión de asumir el nombre de esa película como el nombre del festival de cine. Esto fue un poco para dar a entender cómo la diversidad sexual y de género va mucho más allá de los límites y las barreras que quieran imponerse, a pesar de toda la represión, la persecución o la exclusión que históricamente hemos vivido como población LGBTI. Igualmente rebasamos esos límites, ¿no? Nos atrevemos a ir más allá, nos atrevemos a ser transgresores, a ser disidentes, y ese es un poco el mensaje que creo que con el cual nos hemos apropiado ese nombre. Por eso no tenemos límites, ¿no? Justamente porque somos transgresores. Recordemos también que, bueno, esta película es la adaptación de la novela de José Donoso, que lleva el mismo nombre, Lugar sin Límites. Es una película que en verdad yo siempre recomiendo, me gusta bastante. Es una película muy linda, muy completa, y creo que es una película también necesaria. Y hablando de películas, Rafael, tú que has estado en todas las ediciones del festival, has visto tantas películas. Si tú tuvieras que elegir un top 3, no de esta edición, sino de las ediciones anteriores, un top 3 de películas que te han impactado, te han gustado y que recomendarías, ¿cuáles serían y por qué? Ya, a ver, es un poco difícil escoger, pero yo justamente recomendaría Hoy no quiero volver solito, uh-huh. Esa película brasileña tan bonita que tú señalabas, porque nos muestra esta interseccionalidad en el protagonista de la película, ¿no? Es una persona que es no vidente, es adolescente y es gay, entonces lo muestran de una manera muy natural, muy espontánea, muy inocente también, y eso me parece absolutamente encantador. Uh-huh. De allí podría decirte que Cuatro Lunas también es una de mis favoritas. Es una película mexicana que nos muestra el tema de la homosexualidad en distintas fases de la vida, ¿no? En un adulto mayor, en la adolescencia un poco, en la infancia y en la edad como madura. Y es súper bonito el tratamiento que hacen de las historias y cómo son historias muy urbanas, muy actuales, con las que podemos identificarnos fácilmente. Otra película que me gustó muchísimo fue Free Hell, que fue una película con la que inauguramos también hace un par de años, una película protagonizada por Julianne Moore, en donde se ve la lucha de una policía, una mujer policía lesbiana, por dejar su legado económico a su pareja, ¿no? Que tuviera la oportunidad de obtener beneficios económicos a partir de su muerte, ya que ella tenía una enfermedad terminal. Es una película dramática, muy dura, pero también muy conmovedora y muy necesaria, porque ese tipo de cosas pasan y siguen pasando, ¿no? Como vemos, a veces las leyes no nos favorecen y no nos permiten realmente estar en igualdad de condiciones. Bueno, hablando de buenas películas, para ir finalizando la entrevista, el año anterior en los Oscars se alzó con la estatuilla Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, una película chilena protagonizada por Daniela Vega, y generó mucha repercusión en redes sociales, muchos comentarios a favor y otros en contra, apelando al tema, que unos decían como que el Oscar fue dado por el tema, por la presión, otros decían que habían otras mejores películas. ¿Qué piensas tú sobre la representación? O sea, en lugares tan importantes como los Oscar, o figuras tan que se han vuelto tan importantes para la comunidad LGBTI como Daniela Vega, respecto a estas propuestas de películas. Yo creo que es importante y es para celebrarlo que tengamos ese nivel de exposición. Todavía nuestras representaciones en la pantalla no están tan presentes, y a veces los personajes LGBTI no siempre son bien tratados, no siempre son bien, no siempre se les hace justicia, digamos, con las historias en las que se muestran. En el caso de Una Mujer Fantástica es el ejemplo opuesto a esto, es una muy buena representación, muy real, muy contemporánea. Realmente nos muestra una realidad que estamos viendo en distintos países, ¿no? Cómo el tema trans puede ser tan marginado, tan atacado, y al mismo tiempo cómo es tan resistente y cómo es tan resiliente frente a todos esos contextos adversos, ¿no? Creo que es muy importante que en los Oscars ya tengamos esta posibilidad, y no solamente con esta película, ¿no? También el año pasado estaba Moonlight, este año también estuvo nominada Call Me By Your Name, entonces tenemos como... La chica danesa también estuvo, entonces cada vez más vemos cómo la industria cinematográfica va siendo más permeable a todos este tipo de, a todas estas historias, ¿no? Que ya no son tan alternativas, ahora son un poco más mainstream, pero eso es igual necesario. Creo que es importante, creo que hay que seguir apoyando ese cine, y es como motivo de orgullo también para quienes estamos en este tipo de trabajo, ya sea en la industria cinematográfica o en festivales como en mi caso. Creo que hay que sentirse orgulloso de que estos trabajos estén siendo premiados y que tengan tanta visibilidad. Listo, Rafael. Recordemos al público las sedes, las fechas, las páginas, para que estén pendientes de este festival que va a arrancar muy pronto, y pues invítales para que sean parte de esta experiencia. Sí, Jorge, así es. Esperamos que el público participe, que se entusiasme tanto como nosotros de tener un año más del Festival Internacional de Cine LGBT El Lugar Sin Límites. Vamos a estar del 15 al 25 de noviembre. Vamos a estar en 11 ciudades ecuatorianas. Y bueno, la invitación es para seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como El Lugar Sin Límites, en Instagram y en Twitter como arroba El Lugar Sin Límite. También pueden visitar nuestra página web, que es www.ellugarsinlimites.net, y allí van a ver toda la información y todas las actividades que vamos a tener para este año. Igual, chicos, recuerden que toda esta información vamos a ir posteando en la página Estación Cultura Viva, y además va a estar colgada ahí la transmisión en vivo para que pues compartan y la gente se entere mucho más. Rafael, deseándoles el mejor de los éxitos en esta nueva edición. Vamos a estar en la inauguración, pues que se vengan muchas más ediciones, mucho más cine, mucha más literatura y sobre todo un espacio destinado a mostrar la comunidad LGBTI, pero no solo dirigido a la comunidad LGBTI, sino a un público más amplio, que es lo importante, llegar con distintos mensajes. Y felicitamos a ti y a todo el equipo que hace posible este festival, y pues que se vengan muchas más ediciones. Gracias por acompañarnos en Estación Cultura Viva. Gracias. Amigos, llegamos al fin de un programa más de Estación Cultura Viva. Recuerden estar conectados siempre a nuestras redes sociales. Estamos como Estación Cultura Viva en Facebook, y pues se vienen muchas más sorpresas, muchos más invitados. Y recuerden que este es un viaje lleno de música, cine, teatro y literatura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y nos vemos en el próximo programa. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.